pueblos. Aprender. Propuesta. Las coordenadas. Comunicación. Rebeldía. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Notas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. En cada amanecer que emerge por entre la bruma del valle, en cada atardecer que se disuelve en destellos dorados, en cada mañana de invierno que la nieve cubre los cerros con el silencio, y en cada noche, cuando millones de estrellas alumbran sobre el techo negro que sostiene los cerros. Allí, el bolsón lleva la magia en el aire, y esa magia es contagiosa. Late en quienes viven allí y también en los que están de paso. Porque quienes pasan no pueden menos que sentirse vivos. Y quienes viven allí también están de paso. La radio es mucho más que solamente un equipo de transmisión llevando música y emoción a la gente. Porque la radio se transforma en mucho más cuando es la misma gente, y allí comienza a oírse la propia gente hacia adentro, a través de la radio de su pueblo, del pueblo en su radio. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Hola amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Palabras Andantes. Este viaje o este juego que hacemos, donde hacemos que viajamos y nos metemos en el detrás de escena de los distintos medios de comunicación de Argentina y también de América Latina. Palabras Andantes es un programa producido por la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un gran equipo andante integrado por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenka Sandoval, quien recién les leía la editorial, y quien les habla, Julio César Santarelli. Ya anduvimos por el norte argentino, estuvimos en las sierras cordobesas, cruzamos el charco para ir a Montevideo, estuvimos en las playas allí en el Caribe venezolano, y en la última edición visitamos Medellín, allí en la cordillera. Hoy nuestro destino será en Argentina. Las coordenadas nos llevan hasta la localidad del Bolsón, aquella comarca soñada donde funciona FM Alas. FM Alas 89.1 está en la ciudad de Bolsón, en la comarca andina del paralelo 42, en Padre Gutiérrez y 25 de mayo. Nuestra página web es www.fmalas.org.ar. El trabajo voluntario por la palabra. Por la alegría, por la bronca, para el encuentro, para la discusión, para que no nos mientan, para mover y remover, para alternar y alterar, para no bajar los brazos, por la justicia. Alas 89.1. tu voluntad y la nuestra para dignificar el vuelo. Y allí escuchábamos el primer acercamiento a FM Alas, allí en la localidad de El Bolsón. FM Alas es el sueño de todo comunicador, ¿no? Podríamos decir, un lugar en las montañas, haciendo radio, con un bello paisaje. Podés hacer una reunión de producción viendo al lado la cordillera. O al lado del río. El lugar soñado, podríamos decir, ¿no? Ni hablar. Es un lugar donde toda la juventud que es revolucionaria, o debería serlo, por la edad, también es un poco hippie, y ahí es el lugar, digamos, donde también El Bolsón en la década del 60 hubo mucho, una comunidad muy importante que se fue a ese lugar. Exactamente, en 1969 estuvimos investigando, navegando sobre la historia de los hippies y El Bolsón. 1969, el contexto internacional que de alguna manera ayudaba, ¿no? La generación beat en Estados Unidos, el movimiento situacionista en Europa, muchísimos aspectos, la guerra de Vietnam, ¿no? Las luchas en contra de la guerra, empiezan los movimientos pacifistas por aquellos años, y en Argentina se estrena una obra que se llamaba Ópera Jair. Una ópera que tenía que ver con, era un musical que era un espejo del movimiento hippie. Bueno, los primeros en ir al Bolsón fueron los integrantes de esa obra. Hicieron la obra en Buenos Aires, se estrenó, se van al Bolsón y empiezan a llegar en, primero llegaron 5, 10, 15, 20, bueno, de golpe El Bolsón, una ciudad que tenía ciertos aspectos digamos, rurales, ¿no? Uh-huh, la gente, sí, de campo, el paisano. Bueno, empezó a ver esta gente nueva que llegaba al Bolsón y empezaron a mezclarse. Y bueno, de esa mezcla, algunos, obviamente, que conservaron sus raíces, ¿no? Pero en algunas notas dice, el hippie se volvió medio paisano y el paisano se volvió medio hippie. Fueron las mezclas que se fueron dando allí en El Bolsón, en esta localidad que queda allí, como bien decía el audio, en el paralelo 42 que divide El Bolsón de Lago Puelo, dos de los hermosos lugares que tiene la Patagonia Argentina. Pero para que nos cuente más, tenemos a nuestra entrevistada que nos va a hacer un pantallazo, nos va a dar un mapa de lo que es y dónde está ubicado El Bolsón. El Bolsón es El Bolsón y, bueno, el valle, digamos, que incluye otros pueblos, es un lugar, primero, que cuenta con una naturaleza así muy, muy hermosa, muy increíble. Es la cordillera, estamos hablando de, estamos pegaditos a la cordillera que limita con Chile, al sur, en la provincia, abarca Río Negro y Neuquén, el valle, y es un lugar que tiene, digamos, la composición social muy, muy diversa, muy mezclada, porque están las comunidades de pueblos originarios, están los inmigrantes que han llegado también a esta zona y son pequeños productores, está la gente, digamos, que ya viene de generaciones que nacieron acá, y están también todos los descendientes del movimiento hippie de los 60 que se vino a vivir acá. Y ahora se suma también una nueva inmigración estos últimos años de otro tipo de clase social más, con más poder adquisitivo, con mucho poder adquisitivo, que lamentablemente está produciendo que se quieran armar barrios privados y demás. Pero digo, El Bolsón lo que tiene como característica, creo que, no sé si voy a citar a un ex gobernador que decía, El Bolsón es, no hay que ir al Bolsón porque es un quilombo, vas al Bolsón y alguno te hace quilombo. Como un pueblo que siempre se ha movilizado mucho, que ha aprendido a reclamar, digamos, no es un lugar manso, es un lugar donde pasan cosas. Y allí escuchábamos, no es un lugar manso, excelente definición, porque uno piensa, ¿no? Es un lugar donde están los hippies que por ahí están, bueno, en la suya, todo paz y, ¿no?, amor. Claro. que todo resbala, pero bueno, pasan cosas, pasan, se movilizan, hay luchas, se dan muchas luchas en el Bolsón, se dan muchas luchas en cuanto a lo territorial, pero también en cuanto a la cultura y los reclamos y la ecología, en todos los ámbitos se dan luchas allí en el Bolsón. Y hablábamos de lo cultural. Entre lo cultural están algunos músicos de aquella región. Uh-huh. Por ejemplo, recién en la edición escuchábamos de fondo a Jorge de Oro, un músico característico de aquellos lugares, un típico, digamos, podríamos decir, con el aspecto hippie, ¿no? Que graba en su patio, pasa un arroyo, graba el sonido del arroyo, graba la naturaleza, y con eso luego hace la música que se puede compartir. Incluso lo pueden escuchar a través de internet, es un músico reconocido de aquella región allí en el Bolsón. Estamos hablando de FM Alas, allí en el Bolsón, una radio que se fundó en 1987, una radio comunitaria emblemática de la República Argentina y ubicada en un lugar que podríamos decir el lugar soñado. La púa, un aparato que lee los discos de vinilo que suenan en la radio. El cabezal es un aparato que lee la cinta de los cassettes que suenan en la radio. El láser es un aparato que lee los datos que suenan en la radio. La radio es un aparato creado para leer todo lo que suena. La calle, las voces, la música, el mundo de todos los días. Alas, una banda sonora en el concierto de todos los días. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Palabras Andantes está de viaje por el Bolsón, recorriendo el lugar y conociendo FM Alas, decíamos, una radio histórica, emblemática de la República Argentina, con muchos años, nacida allí por los 80. Ahora vamos a conocer un poco más sobre la historia de FM Alas. Con muchas luchas en varios sentidos, la lucha por que no le decomisen los equipos, la lucha junto al pueblo por las tierras. Así que iremos compartiendo de a poco todas estas características que hacen de la historia de FM Alas. Alas nace en el 87, pero se empieza a gestar un poco antes. Unos años antes estaba como efervescencia de la nueva democracia después de la dictadura. El nacimiento de Alas está muy ligada a una experiencia muy importante que se vivió en el Bolsón y la comarca, con una etapa de Radio Nacional, el Bolsón, donde estaba como director Leonardo Jalil Bayer. Daniel Tornero, uno de los fundadores de Alas, estaba en Radio Nacional también, junto a Hernán Sarialdini y otros compañeros. Y la gestión de Leonardo fue una radio muy participativa y pasaron cosas muy fuertes, digamos, entre la radio y la comunidad. Entonces, digamos, quienes escuchábamos Nacional en ese momento aprendimos a que teníamos un medio donde expresarnos, ¿no? Después llegó la intervención de Radio Nacional, echaron a un montón de gente, un desastre, digamos, interrumpieron ese proceso. Dos compañeros, digamos, Daniel y Hernán, que trabajaban en Radio Nacional, deciden fundar Alas. Entonces, muy rápidamente Alas pasa a ser el espacio de expresión que nos habían quitado con Nacional, que igual se luchó, no se aceptó así mansamente, digamos, lo que pasó, pero empezó el menemismo y fue terrible lo que hicieron en ese momento con la radio. Se hicieron marchas y demás. Alas nace por la necesidad de que exista un espacio de expresión en el Bolsón. Por eso muy naturalmente muchas personas nos sentimos convocadas a participar en ese espacio. Daniel y Hernán tomaron la decisión de armar una radio. De hecho, primero la radio, armaron un pequeño transmisor de esos que venían en los kits, en las revistas, esas revistas españolas que decía arme su propio, bueno, arme su propia radio FM. Ellos armaron y probaron y sonaba una cuadra, y después tomaron la decisión de, pues creo que sacaron un crédito y fueron y compraron el primer transmisor de alas. Así que así arrancó la radio. Y allí recorríamos los inicios de FM Alas en el Bolsón. Lo decía, eran integrantes de Radio Nacional, una Radio Nacional del Bolsón que por aquellos tiempos se gestaba a buena vibra, podríamos decir, se laburaba bien, había un buen grupo, y ese buen grupo y esa buena vibra y ese buen trabajo y esa mirada del pueblo que tenían y esa voz que le daban al pueblo termina con un corte, ¿no? Como siempre sucede cuando se hacen las cosas bien, o casi siempre. Bueno, en este caso pasó lo mismo. Cambiaron las autoridades y cambió el equipo, y quedaron todos estos radialistas que hacían las cosas bien, quedaron sin su medio de comunicación. Hay que recordarlo, Radio Nacional en ese momento también, igual que el contexto del país, una Radio Nacional diferente, con una gestión diferente, llegada a la democracia, ganada la democracia, en esta primavera, donde también el derecho a la comunicación empezaba a sonar, el auge de todas las radios comunitarias en el país. Entonces esta Radio Nacional, radio pública, gestionada desde una mirada comunitaria, hace y empieza a establecer lazos muy concretos con la comunidad, con el pueblo, con esos habitantes que se decía que en el Bolsón en ese momento había unos 5.000 habitantes, muy, muy pocos de aquellos de la, recordando lo que decía Valeria, del movimiento hippie, de distintas organizaciones sociales, pueblos originarios. Recordemos que en el sur está todo lo que es la comunidad mapuche, muy fuerte, y también gente que se había ido de la dictadura, ¿no? Entonces, todo este conjunto, mezcla compleja de culturas, de modos de vivir, enmarcados en una naturaleza hermosa como es el Bolsón, con esta democracia que ya empezó a dar algunas miradas un tanto complejas también durante el 89, hiperinflación, una situación económica social bien, bien, bien distinta desde lo económico, que hacía que en el interior del país se sufriera muchísimo más, y mucho más en un pueblo donde todos los servicios no estaban tampoco. Hay que recordar esa situación. Exactamente. Y ahí, bueno, se da el cambio de las autoridades. ¿Y qué hacemos? Y bueno, consiguieron los equipos, como bien decía, y empezó a funcionar y a escucharse allí en el Bolsón FM Alas, esta radio que ya tiene hasta el día de hoy 27 años de vida. 27 años, una de las radios comunitarias más antiguas, podríamos decir, de la República Argentina, y estamos compartiendo más detalles con ustedes. Soy un valle de la cordillera patagónica, soy tierra, montaña, hoja. Soy aire que se dejó soplar por el cantar de una pichoncita que desde temprano aprendió a volar. Alas la nombraron y ahí está, sonando. Soy este valle, cordillera, territorio mapuche, paisanos, paraíso hippie, lugar soñado. Las complicaciones que nos han hecho los ciudadanos, la gente con la que trabajamos, las familias con las que trabajamos, y pedir políticas públicas serias para los trabajadores. Para que sea una basura. Marí, con Puna. Marí. Nosotros vamos a seguir, vamos a poner cordillera. Seguimos caminando para mapuche, paisanos. Así, estando, de pie. Pero no es una radio de las que vos tenés en tu casa y escuchas. Una radio como si fuera una de esas radios que la gente entra dentro de la radio. Yo les diría a todos los que quieren venir que vengan. Soy Alas. alas que hacen parte viento, montaña, río, aire. Soy este valle. Voces, alegría y manos. Gente. Lucha de los entrometidos. Alas. Por esta vida y sus milagros. La noche, la lluvia, los amigos. Bueno, y ahí escuchábamos y nos trasladó, ¿no? A El Bolsón, con el viento, con la voz de los niños, con esa definición sobre la radio, ¿no? La gente, donde la gente entra adentro, dice, decía la niña respecto y definiendo a FM Alas siempre, ¿no? La mirada de los chicos está como más limpia, ¿no? De conceptos, de aprendizajes, y por ahí a veces es las definiciones más sinceras surgen de allí. Estamos hoy recorriendo la historia de FM Alas, nacida en 1987 con 27 años de vida, una radio comunitaria ubicada en El Bolsón, en que ha sufrido distintas problemáticas, que ha luchado por distintos aspectos, podríamos decir, o distintas reivindicaciones necesarias allí en El Bolsón. Ahí también trabajando en las problemáticas que inicialmente fue desde el campo de la comunicación, pero muy, muy, muy rápidamente, y por ese trabajo que decías que llevaban adelante Daniel Tornero y Hernán Serieldín, que son dos de los fundadores de Alas, muy en contacto con la comunidad. Eso es lo que hacían, era la radio salía al barrio, el recorrer territorialmente como La Esquina, el programa que estuvimos compartiendo la semana pasada, la experiencia del salir al barrio, de llevar el grabador, que la gente cuente sus historias, su problemática. Alas también lo hizo, y a partir de ahí y de ese radio estar en la calle, ellos, una curiosidad que, pero me parece muy, muy linda, no le llaman audiencia, no le llaman oyentes, los llaman radio participantes. De ese modo se interrelacionan, se comunican con la comunidad. Por eso también en este caso la radio es del pueblo, la radio es el pueblo. Y una de las grandes manifestaciones de eso fue cuando la CNC intentó decomisar sus equipos allá por el 93, que luego lo vamos a estar contando. Exactamente, y me quedé con esto que decías, ¿no? Porque las radios comunitarias suele pasar eso, ¿no? Que uno piensa de que la relación con el barrio, con los oyentes, con los radios participantes en este caso, a veces piensa que es de una manera, pero la realidad es de otra, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la radio comunitaria no tiene tanta llegada al barrio en algunas veces, pero en este caso, y quizás sea uno de los más emblemáticos en la Argentina, ¿no? De la fortaleza entre la relación entre el radio participante, como bien decías, y la radio. Leyendo la historia, uno se da cuenta que forma parte también de la financiación, la programación también forma parte de esa gente del barrio, ¿no? Se realizaban reuniones para definir la programación con la misma gente de la localidad. Realmente una característica, podríamos decir, cuando pensamos en FM Alas, pensamos en el lugar, y también podríamos decir que una de las características principales es la relación con el oyente.